Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, el programa de divulgación de ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Saludamos a todos los oyentes de Trizarao que nos reciben a través de FM Center en el 98.1 y a una parte del sur de San Luis que nos recibe a través del 97.9 en FM Open en Buena Esperanza. En el mismo estudio, en la misma mesa, pero no en la misma silla, en el mismo edificio, Juan Manuel Reynoso. Buenas noches, ¿cómo te va, Antonio? Buenas noches, Juan Manuel. 444 programas en la búsqueda. ¿Te encanta el número? Sí, me gusta el 444, sí. A mí el que me hizo reflexionar sobre esto, ¿para qué esperar al 450 para celebrar algo? ¿Por qué no hacerlo? ¿No? 444 tiene como algo. ¿Algo que te gusta? De 3-4, por ejemplo. 3-4, sí. Por ejemplo. Es un número interesante. Sí, qué sé yo, no sé, tiene algo que hoy me gusta. Hoy. Bien. 444 programas, 444 semanas, casi 11 años de programación. Programa variado el de hoy. ¿Programa variado? Sí, sí, sí. Variado porque tenemos varios audios y entrevistas, pero todo gira en torno a un cierto tema. ¿Miramos un poco hacia atrás? Sí. Revisar un poco algunas cosas siempre es interesante. Sí, ¿no? sí. Vamos a tener una entrevista en vivo con una integrante, línea fundadora, dijo ella, de la búsqueda. Línea fundadora de la búsqueda. Sí, línea fundadora de la búsqueda, lo dijo ella. Sí, Andrea Arcucci va a estar acá con nosotros. De hecho, está con nosotros. Sí, uh-huh. Está con nosotros. Pero no la vamos a dejar hablar por ahora. Porque cuando empiece, no para. No para. ¿Vos la conocés? No. No para. Pero ya me di cuenta. Ya de ¿viste? Tres minutos. En la previa. En la previa, te diste cuenta, ¿no? Por ahora, y aparte, mirá el esfuerzo que está haciendo por no... Sí. Por no insertar un comentario. Soltala. Dejala que diga algo, por lo menos. Andrea Arcucci, bióloga, paleontóloga, doctora en biología, vamos a sumarle a eso, en la Universidad Nacional de San Luis, va a estar acá con nosotros. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando sobre comunicación pública de la ciencia. ¿Viste que organizamos hace poquito tiempo un congreso de comunicación pública de la ciencia? Sí. Uh-huh. Ahora nos vamos a tomar un tiempo acá en el programa de revisar algunos temas sobre la comunicación pública de la ciencia. ¿Quién comunica? ¿Para qué se comunica? Es más, vamos a revisar definición de ciencia, una de las tantas. Entonces vamos a tener audios que, aparte de la entrevista, audios que de entrevistas que he realizado durante la semana y audios de entrevistas que hemos realizado en la búsqueda durante este año, vinculado a la concepción de ciencia, inclusive a las formas de comunicación pública de la ciencia, en particular está vinculada al periodismo científico. Así que tenemos 2 horas sobre el tema. Vamos a estar haciendo un ejercicio, si te parece, Juan Manuel, sí, acerca de qué postura, qué posición tomamos, ¿sí?, para reflexionar acerca de las posiciones que tomamos frente al conocimiento, en particular el conocimiento científico. ¿Todo lo que está por ahí te interesa saber a vos, de todo? No todo. Hay cosas que no me interesan saber demasiado. Hay cosas que no. Por ejemplo, con quién sale la chica que ya no sale más conmigo. Por ejemplo, como un tema. Pero veo que te tiene. Me tiene si un poco mencionas, preocupado. Si lo mencionas. No apliques tus conceptos. Sí, por ejemplo, lo acabas de tirar. No le interesa saber. Hay muchas cosas que uno no quiere saber. Pero te gusta decirlas, veo. Por otro lado, veo que le gusta decirlas. O debe ser que me interesa realmente. Sí, viste. Pero bueno, este no es un programa acerca de psicología. Sí, no te puedo ayudar en nada, no en mucho al menos. Pero ¿qué vínculos tenemos con el conocimiento? ¿Siempre queremos saber, estamos dispuestos a saber todo? ¿Todos los temas nos interesan por igual? ¿Siempre pensamos que nos podemos hacer cargo de conocer algo? Cuando requiere esfuerzo, ¿vamos y encaramos tomar la decisión de hacerse cargo y conocer algo? ¿Lleva tiempo? lleva trabajo y también es un desafío. Vamos a estar analizando algunas categorías teóricas que están descritas por ahí, uh-huh, y las vamos a volcar en la radio para reflexionar con los oyentes, a ver dónde se ubican, porque me parece interesante, no solo en términos de ciencia, de conocimiento científico, sino cómo te parás frente a lo cotidiano, economía, en general, claro, economía, lo que pasa en el barrio. Es decir, ¿realmente querés saber de todo? ¿Realmente estás dispuesto? ¿O aceptás cosas como las escuchás, cómo están escritas? Qué interesante eso, ¿no? Es un tema interesante. En el consumo de información, por ejemplo, un tema muy interesante. Un tema, conocer en general, conocer en solo general. Que este es un programa de ciencias, entonces, bueno, vamos a estar un poquito más vinculados a los ejemplos, hasta que inclusive los que yo dé van a estar vinculados a conocimiento científico en particular. Si cuento que hacemos el programa vos y yo, falta alguien. Sí. Sí. Sí. Alejandro Fernández, que pone al aire, que hoy no está de buen humor. No, hoy lo notamos como un poco... Sí, hoy no está de buen humor, pero vamos a confiar que... Que le va a cambiar, ¿no? Gaseosa, no, gaseosa y alguna vitualla, sí, mediante, le cambie un poco el humor. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo a varios teléfonos. ¿Vos tenés algunos de ellos? Sí, por supuesto. A ver. 4420-745 o el 4420-895. Por mensaje de texto al 473-3656. También en la búsqueda divulgación@gmail.com y en Facebook / la búsqueda. Pones la búsqueda en el buscador, vaya la redundancia, sí, y nos vas a encontrar. Ahí ya tenemos muchísimos amigos, hemos pasado a los 444. Gracias a la gestión de Reynoso, que salió a reclutar gente. No, ya dije nada, pobre Antonio, no va a llegar a los 444. No, tremendo. Con 439 amigos. Exactamente. En martes 13. Decir, tener menos fan de la búsqueda que programas hechos. Era no, diferencia. No, es tremendo. Bueno, tremendo. Pero dejémosle ese lugar a otros, nosotros hemos llegado, así que estamos muy contentos, ¿no? Claro. Sí, ¿no? El valor que le damos a los números. Bien. Che, sin más, me tengo que ir a autoridad científica. Perfecto. Dale. Juan Manuel Reynoso, Organización Panamericana de la Salud, quería compartir con vos, con ustedes los oyentes, una noticia que viene de prensa de Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud. En las Américas, 7 de cada 10 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica son causadas por causa del tabaco, por uso del tabaco. Esta enfermedad, estoy hablando, repito, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, son causadas por el tabaco. Es una enfermedad, no tiene cura, ¿sí? Se puede prevenir, pero no tiene cura. El humo del tabaco y la contaminación del aire en interiores son sus principales causas. Atención con esta partecita de contaminación del aire en interiores. En el marco del Día Mundial de las Enfermedades, pues, de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la famosa EPOC, que se conmemora el 14 de noviembre, mañana, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud insta a tomar conciencia acerca de los riesgos para la salud que conlleva esta enfermedad prevenible, pero incurable, cuya causa principal es el humo del tabaco. 7 de cada 10 casos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 71% en personas de más de 30 años en las Américas, son a causa del humo del tabaco. A nivel mundial se estima que este conjunto de enfermedades, dice el parte, de enfermedades pulmonares crónicas, mata a una persona cada 10 segundos. Bueno, esta es una forma que hay que tener cuidado. Sí, ¿no? Sí. Una persona cada 10 segundos. Son alrededor de 3 millones de pacientes cada año. Porque si no, pareciera que están muriendo a esa frecuencia, ¿no? Y no es así. Yo lo utilizaría en la radio como una forma de expresar la frecuencia, pero esto no quiere decir que ocurran todas las muertes cada 10 segundos. Sí, con ese espaciado de tiempo. y que para el 2030 será la tercera causa más importante de mortalidad según la Organización Mundial de la Salud. El humo de tabaco, tanto para fumadores activos como pasivos, es su principal causa, y la Organización Mundial de la Salud estimó que en el 2004 cerca de 6 millones de personas murieron en el mundo por causas, atención también con esto, relacionadas con el tabaco. Relacionadas con el tabaco, y se calcula que ese número ascenderá a 8 millones para el 2030. La implementación por parte de los países de los contenidos del convenio marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco en su totalidad ayudarán a disminuir el número de muertes por enfermedades crónicas en general y por EPOC especialmente. Esto fue dicho por Adriana Blanco, quien es asesora regional en el control de tabaco de la Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud. El convenio marco es un tratado internacional legalmente vinculante e incluye medidas tales como ambientes 100% libres de humo de tabaco, prohibición total de su publicidad, promoción y patrocinio y aumento de los impuestos al tabaco y evidencias advertencias sanitarias de tipo gráficas en el empaquetado. Que a propósito, yo en realidad cambié una noticia por esta, que era acerca de cuáles eran los mejores cuáles eran las advertencias para prevenir el tabaquismo que mejor funcionaban en la población en Estados Unidos. Sí. ¿No? Si tenían que ser escritas, si eran imágenes, qué tipo de imágenes. Pero sobre el impacto que genera la prevención. Es más disuasiva ver una imagen de un pulmón en mal estado que un fondo blanco con letra negra o roja que diga fumar es perjudicial para la salud. Uh-huh. Es más disuasivo. Pero el paper tenía cosas prácticamente, a mi criterio, inaceptables desde el punto de vista del diseño. Era muy raro el trabajo. Cambié la noticia por esto. Casi 3.000 millones de personas en todo el mundo utilizan la biomasa y el carbón como principal fuente de energía. En estas comunidades, la contaminación del aire en locales cerrados es responsable de una fracción, atención, mayor del riesgo de EPOC. ¿Se entiende? No es entonces solo el tabaco. Decía al principio de la noticia, y en interiores, ¿no? Y la contaminación en interiores, que puede ser por tabaco, pero también es debida a la contaminación porque existen contaminantes por la quema de distintas sustancias. Uh-huh. ¿Sí? Por lo tanto, la contaminación del aire en locales cerrados es responsable de una fracción mayor del riesgo de EPOC que el tabaquismo o la contaminación del aire exterior. Es decir, en el interior se dan particularidades especiales. En las Américas, los países con grandes poblaciones rurales tienden a depender en mayor medida de la quema de combustibles sucios, como la quema de biomasa o del carbón. Haití, Guatemala, Honduras, Paraguay, Nicaragua tienen más del 50% de su población dependiente del uso de combustibles sucios como su principal fuente de energía. Y en Guatemala, el 30% de los habitantes urbanos aún cocinan con fuego de leña, mientras el 76% de las zonas urbanas de Haití continúa cocinando con carbón vegetal, según datos del Programa de Naciones Unidas. Este no es un dato menor. 15, 20 años atrás se discutía si estas fuentes de contaminación en el interior de los hogares o residencias, cualquiera fuera el tipo de residencias, tenía incidencia en ciertas enfermedades o en el cáncer. Uh-huh. Uno de los principales compuestos culpados hace 15, 20 años de estas problemáticas era una molécula que se llamaban benzopirenos. Bien. La discusión en los congresos de toxicología ambiental y humana era que estaba otra vez esta biblioteca dividida. Los que decían que, por un lado, la humanidad había evolucionado en contacto con las famosas explicaciones de tipo evolucionista, de hemos evolucionado en contacto con compuestos que se desprenden de la combustión de combustibles uh-huh. sucios, sí, como el carbón, como la leña, carbón. O la biomasa, que no sería de extrañar que nos hiciera mal. Los otros decían, no tiene nada que ver eso, esto merece análisis. Estuve leyendo alrededor de esta noticia y en efecto, está hoy más que sabido. Fíjate vos, 15 años atrás, en te lo digo, en 1996 estuve en un congreso en Estados Unidos donde se trataba este tema, y en un simposio era tema de discusión los del sí y los del no. Hoy, sí. Hoy la combustión de combustibles de biomasa o combustibles sucios, lo que genera gases que está comprobado, se correlacionan con este EPOC. Sí, uh-huh. Eso se conoce. Algunas cifras para ir cerrando, una serie de datos que tienen que ver con, por ejemplo, en México, así como decíamos recién que en Haití el 79%, casi el 76% utilizaba este tipo de combustibles, el 16 millones de personas en México, el 14,9% de la población, y 13 millones de personas en Brasil están expuestos a este tipo de gases producidos de la combustión de combustibles sucios. Enfermedades. La presencia de EPOC se confirma con una prueba diagnóstica simple llamada espirometría, que mide la cantidad y la velocidad de aire inspirado y expirado de los pulmones, y sus síntomas más frecuentes son la disnea, que es la falta de aire, la expectoración anormal y la tos crónica, y a medida que la enfermedad empeora, actividades cotidianas como subir unos cuantos escalones o llevar una maleta o algún peso relativamente liviano pueden hacerse más difíciles para estas personas. La situación que sigue describiendo el informe tiene que ver con como un mapa, hace una descripción del mapa para las Américas, de dónde se concentra las mayores prevalencias, es decir, el porcentaje de EPOC entre la población, y en los países donde hay más tabaquismo y o más uso de combustibles, producto de la combustión de combustibles sucios, es donde aparece mayor cantidad de EPOC. Hay una correlación positiva, entonces advierten sobre generar planes que permitan acceder a otro tipo, primero, a otro tipo de calefacción o de combustibles para cocinar, por ejemplo, y a reducir a cero, en lo posible, los ambientes que no tengan humo, al menos de tabaco, proveniente de tabaco. Esa es la uh-huh. noticia que quería comentarles. Desafío en lo musical hoy. Desafío en lo musical. Vamos a ver si les gusta a los oyentes. ¿Sí? Ha sido todo de Antonio Mangione. Bueno, estoy escuchando hoy, increíble. Hoy puse, hasta ahora venía Juan Manuel Reynoso, ahora me tocó poner música a mí. Desafío. Desafío. Los cinco temas que vienen es el mismo tema, pero distinta versión. Uh-huh. ¿Sí? ¿Es así? Sí, sí. Ok. Es ahora un tema que yo escuché ya de... Reconocido. Mi hermano lo escuchaba, yo era reconocido. Un poco más chico. Es un tema muy reconocido, sí. Reconocido. Entonces, vamos a escuchar cinco versiones de Roxanne. Al último vamos a escuchar la original. Empezamos ahora con una versión de Roxanne. Roxanne, de la película Moulin Rouge. To the night.

Estás en el 98.9 en Radio Ciudad, escuchando La Búsqueda. También estás en el 97.9 en FM Open y 98.1 FM Center en Tilizarao. Gracias por estar del otro lado. ¿Te quieres comunicar con nosotros? Puedes hacerlo al 266-473-3656 o simplemente escribiendo La Búsqueda en Facebook. Juan Manuel Reynoso, tu noticia. Bueno, tenemos hoy una noticia que me pareció interesante. Había varias cositas para traer hoy, pero bueno, hay que elegir una. Y sí. La idea es hablar de, o vincular dos conceptos que hasta hace muy poco tiempo eran poco vinculables. A ver. Y con mucha razón, ¿no? A ver. Salchichas y salud. ¿No? Tenés razón. La recomendación primera es que cuando uno se alimenta mal, le dice, ¿vos comés todo el día salchichas? Sí. Y dice, no, tenés que cambiar tu alimentación. Bueno. Ajá. Puedo cambiar a paté, nada más que paté. Y tampoco sería muy tampoco. Bueno, ¿no? Bueno, salchichas saludables y nutritivas. ¿Sapos? ¿Uno se pasa comiendo sapos? El sapo, la rana podría ser, me parece que la rana es más saludable que el sapo. Pero no sabría contestar esa pregunta. Bueno, te puedo averiguar. Sí. Te lo ahora sí te dejo seguir. Bueno. Salchichas saludables y nutritivas. El progreso de la ciencia permitirá a quienes gustan del sabroso pancho saborearlo sin culpa ni riesgo para la salud. ¿El progreso de la ciencia? Exactamente. Una fórmula desarrollada en la Universidad Nacional de La Plata excluye a esta comida, que entusiasma en especial a los más chicos, de la categoría de comida chatarra. Mediante la nueva fórmula se redujo, porque la salchicha en general tiene un 20% de contenido graso. Ah, bueno, sí. Esta nueva fórmula se le pudo reducir el 15% de su contenido graso. Transformando a las salchichas en un alimento que permitirá minimizar los riesgos de desarrollar enfermedades crónicas. Investigadores lograron modificar el procedimiento de preparación de las tradicionales salchichas y obtuvieron un producto carne saludable de muy bajo contenido graso, con poca sal, nutritivo, pero esto es importante, pero de igual sabor y color que el que se adquiere en el circuito comercial. Eso hay que verlo, Juan Manuel. Eso hay que verlo. Una adecuada alimentación y una dieta más equilibrada son condiciones necesarias, todos sabemos, para llegar a una edad más saludable, digamos. Llegar a una edad mayor y más saludable. Exactamente, porque ser un anciano, ¿no? Un anciano en mejores condiciones. Pues, porque, sí. ¿Qué combinación difícil de lograr. Sin embargo, sobre todo en los tiempos modernos, ¿no? Sí. Sin embargo, los hábitos y las costumbres impuestos por la vida moderna ocasionaron un aumento en el consumo de comidas rápidas, listas para servir. Este tipo de ingestas se caracterizan por ser ricas en ácidos grasos saturados e instaurados trans, que resultan perjudiciales para la salud. El consumidor es consciente de la importancia de una alimentación saludable y desea de alguna forma alimentarse mejor de este modo, digamos, completamente, balanceadamente y naturalmente. Los profesionales del Centro de Investigación y Desarrollo de Criotecnología de Alimentos de la Universidad Nacional de La Plata han llevado a cabo esta investigación, la doctora Alicia Cailfano con Silvina Andrés, y Lucas Marchetti lograron obtener una salchicha saludable a partir de la modificación del proceso de preparación del alimento. La nueva fórmula se obtuvo mediante la disminución del contenido de grasas saturadas y el aumento de grasas instauradas con la incorporación de aceites de origen marino. O sea, hay un factor de origen marino que modifica el proceso. Por otro lado, a diferencia de las grasas saturadas, las instauradas se presentan... Insaturadas. Se presentan, por ejemplo, en los aceites vegetales, son líquidas a temperatura ambiente y así se las es. Considera beneficiosas para el organismo humano. En el mismo sentido, podemos definir a los ácidos grasos trans como aquellos que se obtienen por la hidrogenación de aceites vegetales. Es decir, pasan de ser grasas insaturadas, a saturadas. Por ejemplo, la margarina o la manteca vegetal. Los investigadores fueron cuidadosos con las recomendaciones para las dietas de la Organización Mundial de la Salud, tuvieron en cuenta estos procesos, limitar el consumo de grasas, sustituir las saturadas por las insaturadas y eliminar los ácidos grasos trans. Esto plantea nuevos desafíos para producir comidas de consumo masivo, pero con alternativas más sanas, utilizando ingredientes beneficiosos para la salud. Además, esto de agregarle productos marinos implica que en general la gente no consume mucho, los chicos no consumen productos de ese tipo, y esto también permitiría que incorporar las salchichas puedan consumir esos productos y se le baje además el contenido graso. Sí. El producto ofrecerá a la industria de alimentos alternativas saludables, seguras y de buena calidad para brindar a la población de todas las edades un alimento que permitirá reducir los riesgos de desarrollar enfermedades crónicas y así lograr una mejor calidad de vida. Los investigadores destacaron además la importancia de lograr alimentos ingeridos a diario por la población, pero con su contenido graso modificado, disminución de ácidos grasos, sí, y aumento de ácidos grasos como el omega 3 y el omega 9, mediante la incorporación de aceites de origen marino, en este caso sería el pescado. Esto ¿no? todo Universidad de La Plata. La Nacional... Universidad Nacional de La Plata. Es una investigación llevada adelante por la universidad. No, el progreso de la ciencia me... Sí, me sumo. Está titulado así en la bajada, pero sí, es cierto, ¿no? Sí. Por ahí no tiene mucho que ver con eso. Bueno, es parte del, digamos, sí, digamos, hay cosas que antes no se sabían, ahora se saben, pero... Ahora, disminuir el contenido graso de un 20 a un 5% es como... ¿no? Entonces la disminución fue de 15 puntos. Exactamente. No de 15%, sino de 15 puntos. Si pasó de 20 a de 20 a 5. Habla de un 15% directamente. Hay que ver. Porque si estaba en 80% y bajó un 15%, son 12 unidades, claro. Si está planteado como un 15% menor de contenido graso. Sí, bueno, 15% menor y no se sabe cuánto tenía antes, o sí lo decía la noticia. Ese, bueno, pero... En un 20% hablaba de contenido graso, se le bajó un 15%. Va. ¿No? Está bien. Así está planteado. Sí. Es una mezcla, si querés, de una acumulación de cierto conocimiento que ahora se tiene, obviamente, hace 30 años no. Obviamente, hace 30 años no se conocía todo lo que hoy se conoce. Y también podrían haber hecho una salchicha saludable también mucho antes con lo que se conocía antes. Claro. Con lo que se conocía. Así que no es solo progreso de la ciencia, sino que tiene que ver con decisiones políticas. Vamos a, si no se nos acaba el año antes de que lo podamos hacer, sí. Yo quiero comentar el libro El veneno nuestro de cada día de Marie-Monique Robin, la misma autora, la autora del libro El mundo según Monsanto. Sí, Monsanto. El famoso libro, y después es un documental además sobre eso. Exactamente, porque quiero comentarles a propósito de esta noticia, ¿quién dice y cómo se eligen cuáles son las mínimas concentraciones y niveles que tienen que tener de excipientes y de ciertas sustancias a los alimentos? ¿Cuándo se decidió eso? Muy interesante cómo en la industria alimenticia, los gobiernos y una parte del sistema científico a nivel internacional terminan regulando claro. Qué es lo que es mínimos aceptables para poner adentro de un alimento. No es un dato menor. Cada sustancia que no se pone adentro de un alimento, no se pone en otro lugar. ¿Se entiende? Por lo tanto, no se puede ni vender, ni generarle un valor agregado, ni un costo al alimento. Interesante, lo vamos a estar analizando acá en el programa. Creo que nos tenemos que ir a una nueva pausa de la emisora, ¿es así? Pausa de la emisora y volvemos con más La Búsqueda. Listo, con la entrevista. Comienzo de espacio publicitario. Ciudad. La Buena Mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chapbox y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chapbox y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabux-mediocaster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. seguimos con la búsqueda. Empezamos con la primera entrevista, pero antes de esta primera entrevista, vamos a presentar aquí en el estudio a la doctora Andrea Arcucci. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, ¿te va bien? Me va bien, me va bien. Dice me que te acerques un poco con esto de la salchicha, pero bien. Ajá, sí. Del progreso de la salchicha. Sí, es que la ciencia avanza. ¿Viste? Una barbaridad. La ciencia avanza, que es una barbaridad. Hay un libro. Una barbaridad. ¿No? Sí. Podemos hablar de salchichas progresistas. ¿No? Salchichas progresistas. Salchichas progres, claro. Salchichas progres, sí. Sí, bueno, Andrea, bienvenida otra vez a La Búsqueda. Muchas gracias, sí. Muy contenta de estar acá. Qué bueno, Andrea, enseguida te vamos a entrevistar a vos, pero nos encantaría que escuches los audios, la primera entrevista que tenemos grabada. ¿Cómo no? Así después entramos a tu entrevista como ya habiendo dado tres vueltas a la cancha, no sé si... No sé si te prendes. Así voy a tener más letras, seguro. Exactamente. La primera entrevista, quédate, no te vayas. La primera entrevista se la hicimos a Eduardo Bolobelsky, es biólogo, recibido en la Universidad de Buenos Aires hace un tiempo, ¿no? Coordina actualmente el Centro Cultural Ricardo Rojas, que depende de la UBA, en el área de pensamiento crítico sobre la ciencia. Y el proyecto también Nautilus, de comunicación y reflexión sobre la ciencia. Y este es director de la revista de ciencias para niños, Nautilus. Es investigador adscripto en el Centro de Estudios de Historia de la Ciencia José Babini en la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Y docente, y además es un analista de los analistas de contenidos vinculados a la ciencia y a la divulgación de la ciencia. Y le hicimos tres preguntas, ¿sí? La primera pregunta tiene, en realidad le pedimos que nos dé una fortaleza, al menos una fortaleza y una debilidad que él ve que encierra la comunicación pública de las ciencias hoy en la actualidad, y nos dice lo siguiente. Bueno, es interesante la dicotomía de plantearse las razones o la relación entre fortalezas, por lo menos una, y alguna debilidad o cuestionamiento importante de lo que podemos llamar comunicación pública de la ciencia. Como fortaleza, bueno, primero hay muchas realizaciones que realmente han sido significativas, son valiosas en relación a la forma en la que consideran al público, ¿no? Un personaje inteligente, comprometido, que puede comprender no los aspectos más técnicos de una teoría, sino sus significados sociales, culturales, simbólicos, tecnológicos, etcétera. Eso me parece que es una fortaleza en muchas, muchísimas realizaciones. De hecho, yo alguna vez, remitiéndome a mi historia personal, decía, bueno, a mí hubo dos obras que me marcaron, a las cuales tengo críticas para hacerle, como le puedo hacer a muchas cosas. Pero acá la cuestión no es si uno puede o no criticar, sino cuál es el valor de la obra. Yo tengo, en realidad, mira, una es El ascenso del hombre de Bronowski, la otra es Cosmos, ¿sí?, de Carl Sagan. Cosmos acá se dio en el año 80, yo estaba estudiando en la facultad. Sí. Era plena dictadura. Y mi sensación después de ver Cosmos es, hay un mundo del conocimiento totalmente distinto, yo no aprendí gran cosa en la universidad. Y este para mí fue un vuelco profesional. Después conocí a Gould, etcétera, y bueno, eso para mí son demostraciones del profundo impacto que puede tener una comunicación hecha respetando al otro. ¿Una debilidad? Yo diría que la debilidad más significativa hoy en el campo de la comunicación pública de la ciencia tiene que ver con el sentido publicitario, como si fuese la venta de una mercancía, que no es inocente, porque lo que construye es una relación de poder entre quien porta un saber que en realidad no lo pone en juego. Lo que pone en juego es una forma propagandística de la cuestión, reteniendo un valor simbólico para sí, donde el otro interlocutor lo que hace es convalida ese poder. Y por supuesto te pone en juego la idea de una sociedad democrática, ¿no? Teniendo en cuenta que la ciencia es una de las principales fuerzas que movilizan al mundo actual. Le hicimos una segunda pregunta. Es, ¿qué esperaba entonces en términos de formación de los comunicadores, comunicadoras de ciencia, el periodismo científico? ¿Qué espera en términos de formación? ¿Qué deberían conocer, saber? ¿Sí? Y contesta lo siguiente, Eduardo Bolovetsky. Mi expectativa es que en realidad por lo menos tenga alguna fuerte formación en el campo de la historia y de la epistemología. Ajá. Si uno quiere, de la sociología. Digo, porque lo que nosotros hacemos es poner otras lecturas que se salgan de la lectura interna que podría ser el propio científico. La idea de que la comunicación de la ciencia es mejor si la hace un científico es falsa a priori, digo, no es ni mejor ni peor. El científico es un tipo de divulgación que también tiene que ver con identidades que él tiene por pertenecer a un mundo académico X. Bien. Pero hay otros aspectos que hay que tratar, entonces hablar de ciencia por lugar de hablar sobre la ciencia, que es más amplio que hablar de la ciencia. Me parece que ahí hay un punto importante, más allá del lugar de formación del cual uno provenga. Le pedimos a Eduardo además que hiciera un comentario final, si le parecía que ameritaba, no había estado involucrada, digamos, algo que él quisiera decir que yo no pudiera haber incluido en alguna de estas dos sencillas preguntas. Uh-huh. Y fíjate cuál es su comentario final. Sí, lo que querría decir es simplemente que hoy la comunicación de la ciencia es una actividad pluriactoral que no implica un único actor predominante, como está imaginado cuando se dice los científicos hablan. Bien. Es una actividad pluriactoral porque la ciencia es una actividad pluriactoral, en el sentido de que hay algunos que investigan, dominan saberes instrumentales, teóricos, etcétera, pero sus significados abarcan a toda una comunidad. Y ahí hay actores que tienen algo para decir, ¿sí? Si se les explica estos aspectos técnicos, instrumentales, etcétera. Entonces, los significados son una construcción social compleja. Me parece que allí podríamos resumir una línea de pensamiento que a mí me resulta significativa. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Andrea? Sí, Eduardo sabe lo que quiere decir, ¿no? Sí. Lo dice bien. Sí. Sí, yo creo que tiene que ver, me parece interesante esto que él dice de lo que es hablar de ciencia o hablar acerca de la ciencia, ¿no? Como que lo que pasa es que hay tantas palabras que se usan como sinónimos, uh-huh. Como saber, conocer, estar uh-huh. informado, sí. aprender, sí. y son todas cosas diferentes, digamos, básicamente son todas cosas que no necesariamente son las mismas, que tienen contextos bastante diferentes, y también me parece importante lo que él dice de lo multiactoral, digamos, ¿no? Yo creo que hay un imaginario, o sea, en la comunicación tiene su imaginario, los comunicadores, como profesión, quiero decir, ¿no? Me parece. De afuera se ve así. Creo que ellos nos ven a los científicos también como con bueno, imaginario propio, digamos. Te iba a preguntar sobre eso. ¿Te cabe la adjetivación? ¿Tú sabes que no me cabe porque de científica? No me cabe porque hay tantos científicos como ciencias posibles, creo. No sé, bueno, o sea, ¿científica en lo que haces? Bueno. Estoy tan segura. Yo cada vez me siento más docente y menos científica. Epa. Pero no me contestes ahora. Pero hago ciencia, hago algún claro, un tipo ciencia. De ciencia, qué sé yo. Bueno, es mi profesión, de alguna manera. No me contestes ahora, te hago la pregunta, escuchamos un tema musical y arrancamos. Bueno. Arrancamos, pero formalmente con esta pregunta para vos. ¿Te sentís interpelada en este comentario que hace? Interpelada, no ni atacada ni señalada. Pero, ¿dónde te pones vos en este comentario que hace Bolovetsky acerca de una buena producción, una buena comunicación de la ciencia requiere de alguien que conozca, sepa, articule? Si te ves en tu rol de investigadora científica, si te ves cumpliendo con ciertos estos requisitos o estas expectativas que Bolovetsky dice tener acerca de lo que significa una

Solicite promotor al 02-652-495024. Guía UNEI. Fin de espacio publicitario. Estamos en el estudio, Juan Manuel Reynoso. ¿Cómo va? Hola. Bien. Hola, Juan. ¿Cómo va? Y nuestra invitada aquí en el estudio, Andrea Arcucci, dice que hace ciencia, científica, paleontóloga, doctora en biología, trabaja en la Universidad Nacional de San Luis. Terminaste diciendo, me siento más vinculada a la docencia que a la investigación. Sí, yo creo que es que nadie está muy seguro de qué es la ciencia. ¡Ja! Entonces, como que hay tantas ciencias, yo te digo, como científicos posibles, me parece. Me acabas de provocar, porque tengo algo, me acabas de dar un pie, esto no lo ensayamos. No. ¿Tenemos el audio de Ramón Sanz? ¿Tenemos el audio de Ramón Sanz? ¿Lo tenés en punta ahí? Ramón Sanz, filósofo, Universidad Nacional de San Luis, doctor en filosofía, lo entrevistamos hace, no sé, 20 programas atrás, 30 semanas atrás. Y estuvimos hablando sobre ese tema casualmente, sobre qué es la ciencia. ¿Lo tenés ahí? Y fíjate, esto es por abrir la boca. Fíjate lo que decía Ramón Sanz, porque lo traje a este concepto que él da de ciencia, porque me parece muy interesante para poder hablar después de qué comunicamos de ciencia. Sí, sí. A ver. El tema a lo mejor habría que plantearlo del siguiente modo. ¿Por qué tenemos? ¿De dónde proviene la distinción entre ciencia y política? Es una construcción. No hay diferencia. La ciencia es política, la ciencia tiene una dimensión social, la ciencia no es otra cosa que la comunidad de científicos, casi podríamos decir, la ciencia es un sistema de enunciados manejada, dicha por una comunidad de científicos, en un suelo social, y ese suelo social necesariamente es ideológico, político, moral. O sea que yo empezaría planteando que esa diferencia entre ciencia y otro saber distinto o otra dimensión distinta como la política y la moral no debería hacerse. ¿Y por qué se hace? Porque conviene. ¿Porque conviene a quién? Conviene a quienes manejan la ciencia, a los poderosos de la ciencia. Los poderosos de la ciencia nos quieren hacer creer, como todos los poderosos, ¿no?, que es natural aquello que es arbitrario. Uh-huh. ¿No? Ha sido la estrategia típica históricamente utilizada. Se hace ver como naturalizado, como algo que no puede ser cambiado, aquello que en realidad es una arbitrariedad. Ramón Sanz, doctor en filosofía. Con esa definición de ciencia, no importa si adscribís o no adscribís, una más de las tantas definiciones, ¿sobre qué ciencia hablamos entonces? ¿Qué comunicamos? Se puede hablar de muchas. Bueno. Me parece que sí creo que coincido con Ramón que quizá no hay una, que uh-huh. es una construcción, y que por lo tanto es una construcción posible por muchas personas diferentes, científicos y no científicos, sí. A eso voy. Lo que sí está claro es que para muchos científicos la ciencia es algo que ellos definen en sí mismos, digamos. Mientras que para otros, científicos y no científicos, la ciencia es algo que tiene un valores más externos, digamos, ¿no? O sea, creo que... ¿Y para vos? Yo creo que es externo, claro, que hay una valoración externa de la ciencia y que es la que tiene que pero hay una valoración predominar, digamos. ¿Quiénes son los externos? ¿Quién es? La sociedad, claro. Creo en que la ciencia está inserta en una sociedad y que es una actividad social. Pero digamos, sin embargo, ¿no? tus destinos como investigadora y como científica no se rigen tanto por afuera como por las reglas que te atraviesan hacia el interior de una dinámica de ciencia, del sistema científico. Lo que pasa es que me parece que hay una ciencia que es, en todo caso, es la práctica esa instrumental de la que hablaba Eduardo en la sí. El saber técnico. El saber hacer algo. El saber hacer algo específico, no sé, el hueso del dinosaurio, si es derecho, cuadrado uh-huh. o redondo, como sea. Cosa que básicamente me interesa a mí, a otros 10 enfermos como yo, digamos. Pero qué bueno. Eso, digamos, o menos mal. Que, ¿Hasta qué punto eso, o sea, hasta cuándo el estudio de un paleontólogo, de un dinosaurio, tiene relevancia para alguien más que no sea él y su ego y algún colega? Bueno, digamos, tiene otra relevancia, por ejemplo, cuando trasciende y es el, pasa a ser el patrimonio de algún lugar, de alguna comunidad, de alguna gente, de, cuando, no sé, pasa a ser un conocimiento que se extiende de otra manera. Este, me parece a mí. Pero este, a mí me parece interesante, perdón, me parece interesante lo que se plantea, como de alguna forma lo que dice Ramón y lo que dijo Eduardo hace un ratito, esto de ocultar los patrones de producción, es decir, naturalizar verdades sobre, por ejemplo, quién sabe y quién no sabe. Y quién no sabe. Esta cuestión de comunicar, porque también, también estamos batiendo hace un ratito esto de si los científicos, esto que decía Eduardo, los científicos hablan, ¿no? Porque muchas veces nosotros en la universidad, en la carrera de comunicación, y otros escuchan. Exactamente. Nos enseña mucho esto de todos podemos saber qué decir, pero también debemos saber cómo decirlo, ¿no? Porque muchas veces si no sabemos cómo decirlo, es como si no supiéramos qué decir, ¿no? Entre pero ambas por cuestiones. Por otro lado, Borowski dice, hay alguien que está diciendo cómo hacer las cosas o cómo son, y otro que recibe. Claro. Apenas recibe. Y toma por dado eso. Sí, lo que pasa es que yo creo que en todo caso hay que tener que decir, hay que saber cómo decirlo y hay que, y tiene que haber un receptor para que eso tenga significado, digamos. O sea, me parece que en eso yo creo que sí estoy de acuerdo con Eduardo, en el sentido de que no necesariamente la mejor comunicación de la ciencia la va a ser un científico, ¿es digamos, cierto? Porque básicamente para eso hay que tener ganas primero. Y la mayoría de los científicos, yo, según mi experiencia, lo menos que le interesa es comunicarla a la ciencia. Vos estás en un campo. Hacerla, pero comunicarla creo que es el trabajo de otros. Y en ese caso el concepto de recepción tendría también una connotación media de recibir algo ya elaborado, ¿no? Y son como estereotipos, me parece también, ¿no? Que el sabio tiene que desprender ese conocimiento hacia los menos sabios, o algo así. En esta definición, en este sentido que vos le das a la ciencia, como que tiene como un control o un significado en lo externo, es decir, en la sociedad, es evidente que hay cierta apreciación de una comunidad por el conocimiento científico o algunas particularidades del conocimiento científico. Vos le decís, preguntás a una sociedad, a la población acá en San Luis, si le interesan los temas científicos, y te van a decir que sí, el 90%. Claro. Sí, bueno, pero ahí, son los mismos tipos de sociedades que te dicen que la educación es importantísima para la gente. De eso estoy hablando. Y que después, en realidad, está obvio hablando. Que en los hechos no es así. De eso estoy hablando, precisamente. Digamos, entonces, es como un discurso muy hipócrita también. No sé si... Me parece que sí, que es hipócrita. No sé si es hipócrita. Que es un doble discurso, al menos. Bueno... O sea, está bien decir ciertas cosas. Hasta cierto punto. Bueno, podría para ser. Para los científicos y para los no científicos. Bueno, pues sabes que hay... Como yo no veo, bueno, no sé si coincido con que haya un grado de hipocresía en la sociedad. No sé si es hipocresía. Al menos cuando contestan esas encuestas. Bueno, las encuestas son una trampa, pero ese es otro tema. Vos estás en un campo disciplinar, vos estás en un campo disciplinar en donde, digamos, solo decir que vas a ir a un sitio porque sabés o tenés datos o registros de que hay tal o cual resto fósil, ¿no? Que obviamente si es pez no tiene tanta prensa como si fuera un mamífero, y si es un mamífero grande, chico, no tiene tanta prensa como si fuera un mamífero grande, y obviamente no tiene nada de prensa si se tratara de un dinosaurio, ¿no? Algunos de los dinosaurios. Ahora la pregunta es, al paleontólogo le es más fácil, ¿no? Salir a la palestra y ahí a divulgar, a hablar, a conectarse. ¿Hay demanda por paleontólogos? ¿Hay demandas por fósiles? ¿O es una apreciación sesgada de nuestra parte porque estamos inundados de noticias, o estuvimos al menos hace un tiempo atrás, inundados de noticias sobre dinosaurios? Estamos inundados de todo tipo de productos relacionados con los dinosaurios. Ajá. O sea, si te pones a ver la cantidad de libros para niños, o de juguetes, o de cosas, de productos que hay, en realidad eso tiene que ver con un imaginario mucho mayor que ha puesto a los dinosaurios en el lugar de la mitología, digamos, me parece a mí, y de la fantasía de los chicos y de los grandes también.

Venta, asesoramiento y servicio técnico de controladores fiscales, balanzas electrónicas, comerciales e industriales para todo tipo de negocios. Creds, Moretti, Cipel, Digi, servicio técnico e insumos. Electrónica La Plata, Belgrano 1074. Consúltenos al teléfono 02664-430-013. Electrónica La Plata, San Luis, líder en controladores fiscales. Hay una estrella que brilla bien alto. Servicentro La Estrella. 4 servicentros ubicados estratégicamente para su mayor comodidad. Ruta 7 y Falucho, Ruta 3 y Costanera con GNC, Centenario y Riobamba también con GNC, Ilía y Chacabuco en pleno centro de la ciudad. Servicentro La Estrella. Cabinas telefónicas, snack bar, lubricantes. Servicentro La Estrella. Mucho más que un servicentro. Viví tus sueños con un préstamo de Montemar. Ahora 5 sueldos ya, en el acto y fácil de pagar. Además, con tu préstamo ideal, participa todos los meses en los sorteos de Buen Punto. Montemar Compañía Financiera. 55 años, haciendo todo más fácil. Sujeto a las normas de aprobación de Montemar Compañía Financiera S.A. Fin de espacio publicitario. Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Está en el estudio con nosotros Andrea Orcucci, paleontóloga, doctora en Biología de la Universidad Nacional de San Luis. Estamos hablando sobre comunicación pública de la ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué es comunicar la ciencia? Y me decías, todo lo que se publicó, lo que se publica normalmente en formato de noticias acerca de dinosaurios, tiene poco de científico, tiene poco contenido, ¿a eso te referías? No, y no me refería precisamente a eso. Sí tiene un alto nivel de tergiversación. Uh-huh. O sea, sí tiene un nivel importante, digamos, de teléfono descompuesto, por sí. Lo menos según mi experiencia. Pero no, lo que yo quise decir es que más allá de lo muy o menos científico que sean cada una de las investigaciones que se hacen, parece pensarse de que eso, porque es popular, de alguna manera, hace que nosotros seamos mejores científicos, o nos retribuye de alguna manera, ¿se entiende? Sí. Digamos, algunas disciplinas, por ejemplo, mismo otros paleontólogos, por decirte, unos que estudian, braquiópodos, viste, que es un bicho que nadie sabe ni lo que es. Exactamente, dicho así. Parecen pensar de que porque estudias dinosaurios y tenés algún nivel de popularidad, digamos, uh-huh, eso influyera de alguna manera en la manera en la que uno, la obtención de fondos, por ejemplo. Bueno, la obtención de estudiantes, por podría, decirte. Sí, o tener algún tipo de beneficio. No son directos, pero hay algunos estudios que vinculan. No es así. Hay algunos estudios que vinculan que, por ejemplo, aquellos autores que son normalmente citados en las noticias, además son más citados en las publicaciones científicas. Puede que haya algún tipo de relación en algún lugar, entre sí, un cierto nivel de popularidad, sí, o una mayor exposición. Digamos, tal vez conoces al autor de un, sí, trabajo científico a través de una nota periodística, a eso, sí, me refiero. Sí, sí, pero eso pasa también con muchas otras disciplinas. Sí, no digo que sea excluyente. Pero, o sea, yo creo que no pasa, al menos en estas disciplinas básicas, no pasa lo que pasa en otras, por decirte, médicas o ingenieriles o ese tipo de cosas. Me parece que ahí no pasa. Ahí sí, la gente que tiene un nivel de popularidad sí tiene un nivel, me parece a mí, de beneficios relacionados. A raíz de esto que está estás diciendo, pero sí, no porque lo hubiésemos preparado, tengo una entrevista. No me digas. Sí, tengo una entrevista. Bueno, que no preparamos nada. Esto queda develado, digamos. Esto queda develado, me acaba de tirar un pie tremendo. Es espontáneo absolutamente. Me da lugar, no quiero forzar el pie tampoco, pero me da lugar a que presente la entrevista que le hiciera hace unas horas a Priscila Fernández, quien es periodista y pertenece al programa de comunicación de la ciencia de la Universidad Nacional del Litoral, en donde casualmente, a partir de una nota que escriben en algún momento, hacen un trazado de a dónde va la nota, quién recibe la nota, cómo se hacen noticias a partir de esa noticia, de un anuncio primero, después de una noticia, uh-huh, y las derivaciones que tiene una noticia, ¿no? ¿A dónde llega? Un itinerario. Itinerario, sí, trazar la noticia, es decir, ¿a dónde va? Esta es una entrevista, debe tener unos 7 minutos, ¿sí? 8 minutos, a Priscila Fernández. Escucha lo que dice, a ver si te interesa. Leo recientemente el gen de la sequía en la prensa internacional y te soy sincero, lo primero que pensé es que hablabas del gen de la sequía para una variedad de soja. Sin embargo, cuando uno empieza a adentrarse, se da cuenta que estás hablando del gen, del transgen del girasol HHV4, que incrementa la resistencia a la sequía para el girasol. Y en uno de tus trabajos haces un seguimiento de esa noticia, la aparición del gen de la sequía en la prensa internacional, a nivel de prensa internacional. Y lo primero que me pregunto es por qué a un periodista se le ocurre hacer el seguimiento de una noticia. ¿Por qué, Priscila? La verdad es que uno, por un lado, a veces tiene curiosidades y no tiene muchos datos. O no se le ocurre mucho cómo averiguar qué fue lo que pasó con algo que uno escribió. Y hay otros casos en los cuales uno tiene la información, como es el caso de lo que pasa nosotros en la Universidad Nacional del Litoral. Tenemos un sistema de auditoría de medios, teníamos todas las repercusiones de las notas, pero esa información, si no era leída de alguna manera, no era realmente información. Podía retroalimentar nuestro trabajo. Por eso la idea fue agarrar una nota, que en particular fue esta del gen de la sequía, ¿sí?, que rompió con los parámetros normales en los que nosotros trabajamos. ¿Por qué? Haciendo comunicación de la ciencia desde una universidad, uh-huh, uno atiende a los desarrollos de sus investigadores, hay desarrollos que trascienden más, patentes que se comercializan, sí, pero normalmente no es común que algo que ocurra en un laboratorio de Santa Fe sea comentado en Vietnam. Para nosotros era un caso de interés, porque tenía que ver con algo de la ciencia argentina, de la innovación y de la transferencia tecnológica que trascendía los límites regionales, nacionales, incluso a la región Latinoamérica, para llegar realmente a escala mundial. Y era una gran pregunta, ¿qué había hecho la prensa con esa información? Veo como en parte de tu trabajo que cuando uno ve el número de artículos por país, ve que hay una serie de un número para cada país. Entre esos países está obviamente Argentina, Francia, México, Brasil. Uno le podría no extrañar que esté Brasil, pero está Rumania, Bélgica, España y otros, ¿sí? Y además, si uno después ve dónde se publicó, ¿no?, el público potencial, en realidad, por el medio, como lo ponen ustedes en su trabajo, aparece, por ejemplo, hasta la BBC. Exacto. Es decir, que la llegada potencial a ciertos públicos, el de la BBC, por ejemplo, es el de mayor llegada. Exacto. Nosotros, al seguir qué pasó con esta noticia, identificamos 3 picos, por decir así, sí, de interés, uh-huh, mediático. Sí. Uno tuvo que ver con lo que era la presentación, el anuncio de este gen, lo hizo la presidenta. Exactamente. Y al hablar de la aplicación de esta tecnología, se recalcó las potenciales regalías que esto tiene. Y en ese contexto, entre los 2.500 millones de dólares que se que se hipotetizan, el anuncio presidencial y todo ese marco, obviamente comió la noticia y se transformó en una noticia más de actualidad, de economía y de política, que una noticia de ciencia, que a lo mejor es lo que uno a priori piensa cuando piensa en un desarrollo biotecnológico. En cambio, no fue igual tratado en medios de otros países. Nosotros en este primer pico, que fue la noticia propiamente dicha del anuncio, vimos muchas repercusiones en medios locales, muchísimas, y de países limítrofes también, pero también ligados desde la economía, desde la política y la política agropecuaria. En cambio, cuando lo toma la BBC, que ocurrió unas semanas después, que retoma el tema, ellos sí elaboran una nota con un perfil de comunicación de la ciencia, donde incluyen otras voces, donde se pone a lo mejor un poco en tela de juicio qué tan comprobado, qué tanto podemos dar por hecho estas regalías, por ejemplo. Sí. Y es muy interesante que, bueno, unas semanas después, que cada uno en tiempos periodísticos piensa que un mes y medio después... Se murió la noticia, sí, exactamente. Claro, andaba a buscarla en el cementerio. Y no era el caso, lo tomó la agencia de prensa francesa. Así es. E hizo otro informe también con una pluralidad de voces, hicieron producción local, o sea, quienes hablaban eran gente de Santa Fe, no era un biólogo de Estados Unidos que opinaba por opinar, digamos. Bien. Entonces es muy interesante que toda esta producción que hubo tuvo repercusiones internacionales increíbles y dio como al exterior un enfoque muy distinto al que hubo para adentro. ¿Eso no te hace pensar acerca de qué se está comunicando sobre ciencia cuando se comunica ciencia? Es decir, la nota se da desde un punto de vista de la genética, de la biología molecular o de la bioquímica molecular, pero per se encerraba otra multiplicidad de aristas y miradas que fue dada por otros. ¿Eso te hace pensar en una redirección de dónde estás poniendo el ojo o dejás que el resto se encargue de darle esa otra mirada que finalmente tuvo esta noticia? La verdad es que nosotros, por ejemplo, como universidad, entendemos que, bueno, tenemos el compromiso de hacer una visión desde la comunicación de la ciencia, obviamente, y nosotros, de hecho, más allá de la nota de anuncio que hicimos, obviamente, pudimos hacer una segunda nota hablando con la investigadora, tratando de qué era lo que no sabían, porque no nos sabían explicar por qué la planta producía más. Era muy interesante que el investigador te diga, voy a patentar eso, va a generar más, pero la verdad no sé por qué genera más. Y poder recuperar esa incertidumbre también era algo que deseábamos. Lo que también es cierto es que uno también pone en tela de juicio por ahí la madurez, si se quiere decir, del periodismo científico local, que ante un episodio que daba para múltiples lecturas de todo tipo, era interesante cómo este tema, que planteaba muchas posibilidades desde el vamos, no fue retomado por medios locales tanto como uno a lo mejor hubiese deseado, y pienso en eso, que tal vez hay algún pasito de madurez, de consolidación de un campo que está creciendo muchísimo, por suerte, pero que a lo mejor le falta dar todavía como algunos pasitos más seguros para poder tomar este tipo de temas y que no sea la prensa internacional la única que plantee estas aristas. Priscila, muchísimas gracias. No, gracias a vos, Antonio, siempre es un gusto charlar con vos. Priscila Fernández. ¿Andrea? No, me parece que una chica muy joven se ve. Todavía tiene expectativas de ciertas cosas. No sé, me parece que... Porque vos lo das... Como, no sé, me parece que... Porque no va a pasar. En este caso en particular... Esos pasos que ella piensa que hay que no dar... No sé, era un ejemplo muy complicado este. Honestamente, ¿sí? Yo no sé si puedo opinar porque era una cosa muy complicada. ¿Vos que sos periodista? Muy complicada. ¿Juan Manuel? Yo creo que en algún punto... Bueno, yo tengo una visión un poco más positiva, ¿no? Creo que por ahí hay determinadas cuestiones que incluso no solamente en el ámbito de la comunicación pública de la ciencia, sino en el ámbito de las universidades, en, por ejemplo, las mismas carreras de periodismo. Vos sabés, se está como empezando a hablar más del tema. Me parece que es un gran paso. Ahora, que entender que la comunicación pública de la ciencia, o que la ciencia se puede construir socialmente, hay un paso, como me parece, que todavía hay que dar, y que es poco, como la entrevista, ¿no? La entrevista, al menos tal cual como quedó, tiene una primera parte en donde se le hace un seguimiento a una noticia. Pero en ese seguimiento que se le hace, Priscila descubre, ahí en el lugar donde trabajan, descubren que en realidad empieza a ser tratada de otra manera. Un anuncio de la presidenta, en realidad, sobre el transgental, termina en una nota, y esa nota después se ramifica, no solo que va a distintos países, a distintas audiencias, sino que empieza a ser tratado de otra manera. Pero además reconoce que hacia el interior, en las noticias locales en Argentina, tienen una mirada que está orientada a el laboratorio, la investigadora, el gen, etcétera, etcétera, la producción. Mientras que en Francia, por ejemplo, es las patentes, los royalties, el tema de si realmente resiste a la sequía y además crece, cuánto es el rendimiento, así una mirada política, económica sobre la situación. A mí no me parece un dato menor. Yo entiendo que ahí en el periodismo científico en Argentina hay de todo, pero lo que se ve, algunas de las cosas que se ven, sobre todo el repique, pasa por una situación de estar contando una historia sobresimplificada. Y este debate acerca, o esta comunicación de aquello que habla sobre la ciencia, pero no del resultado, no de que tenemos planta con transgen para resistencia a la sequía, y aquí además la planta de girasol, además, no solo que resiste, sino crece, produce más, ¿sí? No está, es un tema que tiene implicancias en distintos ámbitos, y aparentemente no están como toda deglutida y digerida en el tratamiento de la noticia. Y Priscila lo ve afuera. A mí no me parece un dato menor. A raíz de eso, no estoy con tiempo, tal vez no lleguemos a tiempo, pero a raíz de eso, tiempo atrás, si lo voy a comentar, simplemente le hicimos una entrevista a Héctor Palma, que sacó a principios de año un libro que casualmente trataba, hablaba, hacía como una crítica del periodismo científico, ¿sí? Sí, que está frío acá, ¿sí? En su libro. Sí, que está lo que trataba es, era, trataba de marcar que existía como un patrón en las noticias vinculadas a ¿cómo ciencia? ¿Cómo se llama el libro? El libro se llamaba ya te digo, se me acaba de piantar el nombre completo. En el libro, en lo que propone Palma es casualmente sí, se me fue del lugar donde lo tenía. Hablar sobre los problemas que hay en el periodismo científico, que tienden a formar una imagen sumamente biologicista, sesgada de la ciencia, determinista en términos biológicos. Uno de los ejemplos que da son las noticias acerca del gen D. El gen de la promiscuidad, el gen de la violencia, el gen de tal o cual otra cosa. Infidelidad genética y hormigas corruptas, una crítica al periodismo científico. Texto que parece que ha suscitado alguna incomodidad en algún sector del periodismo científico en Argentina, ¿sí? Ha sido tomado como una dura crítica, digamos. Bueno, se hagan un cachito cargo también. Digamos. Vos lees, yo hice una lectura de un par de fragmentos del libro en mayo del año de este año. Vos lo lees y sí, son cosas que, digamos, no tengo que casarme con Palma, sino yo cada vez que leo una noticia que dice se descubrió el gen de la infidelidad, se hizo un experimento con 20 ratones y viste. Una simplificación. Y ¿no? viste. Sí. No tienen. Lo que pasa es que es una cosa embromada. Son ejemplos particularmente desafortunados porque justamente. Monos promiscuos, ¿viste? El gen de la promiscuidad. Es que son particularmente desafortunados porque después pasa un poco como lo que decía esta mujer recién, que después van y le preguntan al científico cómo es que pasa esto y el tipo no sabe explicar por qué pasa. O sea, porque no lo entendió bien todavía. O sea, entonces dice, no, esto en realidad todavía faltan muchos bueno, años es que a de veces, estudio. Entonces, digamos, a veces un científico no puede explicar la nota periodística. Bueno, pero a lo porque que no voy tiene nada que ver con lo que hizo. A lo que voy es que, digamos, a esta chica, por ejemplo, a la de la entrevista, le resultaba rescatador, sí. Digamos, le resultaba interesante rescatar la incertidumbre del científico, digamos. Sí, es muy interesante eso. Para nosotros probablemente. ¿Para nosotros quiénes? Interesante, para nosotros dos probablemente. Pero digamos, mi experiencia en el aula, nada ¿para vos más, también? Quizá para él también, sí. Me incluyo. Pero digamos, pero mi experiencia en el aula es que hasta a los estudiantes les molesta la incertidumbre. O sea, les das dos alternativas de algo y ya les molesta. Digamos, porque es como que, sí, pero entonces, sí, profe, ¿cómo es? ¿Cómo es entonces? Queremos certidumbres. Queremos certezas. Sí. Queremos certezas, porque sí. Ya para incertidumbre está bastante la vida. Entonces, esto es otra cosa, a mí yo la quiero empaquetada y listo. Claro, quiero... Entonces, claro, pasa esto que dice esta chica, el gen de la sequía, qué sé yo, el girasol produce más, qué sé yo. Pero claro, cuando le preguntamos a los científicos bien, como que no sabían bien qué pasaba, como que, uy, descubrí esto, pero la verdad que no sé más. Y más vale que esas lentes. Y ese es el caso de montones de investigaciones, digamos. Absolutamente. Cosa, pero por un lado como que trabaja en doble sentido eso, porque por un lado es por supuesto así, que el científico no tiene muchísimas certezas de casi nada, pero por otro lado eso trabaja por ahí en contra a veces con un público que lo que quiere es que le digan las cosas como son, básicamente. Mentira, verdad, cualquier cosa, pero una, porque para complicaciones ya tengo muchas. Yo escuchaba, justamente, y se me ocurría pensar también un poco en la profesionalización de la comunicación pública de la ciencia, como bueno, un aspecto sí. Relevante, ¿no? Sí, no, bueno, estoy ahí como negociando en qué momento voy a poner uno de los audios, que casualmente de Palma, que también tenía cuatro audios muy cortos, en donde también habla de la profesionalización, ¿no? De que, esto mismo que dice Bolovelsky, de que, ¿qué se espera de? Claro. Ojo que hay que hacer una distinción entre profesionalización y formación. Que no es la misma cosa. No. Entonces, desde el periodismo científico se reclama una mayor profesionalización. Esto involucraría de alguna manera el paso por, entre otras cosas, el paso por espacios académicos. Con, no necesariamente, pero en su gran mayoría, en mi opinión. También está toda esa discusión de qué es lo que el público quiere, digamos, sí. Que bueno, se da en todos los medios, en todo, todos claro, los temas, en ¿no es cierto? Pero, o sea, cómo se lo damos y cómo parece que lo quieren, y bueno. No, pero pues, si estamos hablando de la profesionalización, vos te referís a la formación adquirida de manera de comportarte, ser y actuar como un profesional en el tema, ¿a eso te referías con profesionalización? Sí, digamos, en algún aspecto sí. Bueno, y ahora, digamos, ¿cómo te profesionalizás hoy en día en Argentina? ¿A través de cómo lo haces? Si no lo haces... La profesionalización técnica. La profesionalización, digamos, ¿qué te hace profesional en algo? ¿Qué te hace profesional en algo? ¿Sos un profesional en qué te hace profesional? Hay gente que dice que vivas de eso. Claro, yo creo por que pensar... Hay gente que dice eso. Yo me refiero hay otra gente que no. Puntualmente a pensar que dice que la realidad que, sí. Desde el periodismo como un magazine. Es decir, la ciencia como una especie de segmento más de un programa de un medio de comunicación y no como una especie de lugar en el que uno pueda vivir de eso, por ejemplo. Me parece que podría ser... Bueno, pero podrías vivir... está bien, vos decís. Claro. Profesional como sinónimo de poder vivir. Poder dedicarme yo a hacer, por ejemplo, un programa de ciencia, un periodismo científico, y cobrar como coro por un programa, como un magazine donde tengo determinados temas. No puedo tocar el deporte como toco la ciencia. Como el deporte es un ejemplo, me parece. No, claro. Es una especialidad también. Claro, claro. Si ese es el criterio de profesionalización, seguro que es más fácil vivir de hacer periodismo deportivo. Que hacer periodismo y científico. Seguro. Eso no quiere decir que no haya periodistas científicos que viven de eso, ¿no? Porque los hay. Por supuesto. Que los hay. Y fuera de las grandes ciudades. Debes conocer por experiencia en comunicación social y periodismo que es una de las grandes aspiraciones que tienen los ingresantes y los estudiantes de las carreras de comunicación y de periodismo. Una de ellas es dedicarse al periodismo deportivo y también al de espectáculos. Sí. No es casual eso. No es casual. Es, no andan pidiendo yo quiero ser periodista científico. Está muy marcada esa mirada. ¿No es así? En los ingresantes en primer año en la carrera de periodismo es muy marcada la mirada que relaciona el periodismo con deportivo y de espectáculos. Bueno. Y porque probablemente son los que agrupan el público más masivo. Uh-huh. Sí, público, reconocimiento, capacidad, poder demanda trabajar. También, demanda. La demanda, público, exactamente. ¿No? Y hay una deformación de la profesión en relación a que ese, en esos lugares uno adquiriría como más protagonismo. También. Como periodista de espectáculos, por ejemplo. También. ¿No? Sí. Esta figura de el hombre que maneja como el ámbito del chimento. Y yo lo veo muy marcado en los chicos de primer año. Sí, podría ser. Recurrente. Sí, podría ser. Sí, sí, sí. Pero sí. En ese aspecto me refería a lo sí, de sí, entiendo. ¿Está? Entiendo. Alejandro, tenemos pausa y podemos pasar a un tema nuevo musical, ¿no? Tema primero y después vamos a pausa. Tenemos otra versión otra de versión. Roxanne, creo que es de George Michael. Bueno, esto sentate a escucharlo. Esto es tremendo. Hermosa la versión. A ver. Thank you. comienzo de espacio publicitario. La Buena Mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabooks y Cluster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio. Equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabooks y Cluster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Variando la cortina, estás escuchando La Búsqueda. Estamos en el estudio Juan Manuel Reynoso y Andrea Arcucci, quien les habla, Antonio Mangione. Andrea, ¿qué estábamos hablando? ¿De Huellas Perdidos? Creo que sí, estábamos en el libro de Palma. Sí, estábamos hablando de... Algunos periodistas científicos se habían sentido un poco tocados. Sí, es lo, para mí, lo menos... Pero bueno. Lo digamos, no es que no sea importante. No es que no sea importante, pero... como decía Juan Manuel en la pausa, si en la radio a la mañana, cuando haces el programa a la mañana, sale del Yahoo la noticia, se descubrió el gen de la infidelidad, lo primero que se hace es abrir la línea para... que la gente hable diciendo cuándo fue infiel. Claro, exactamente. Y se terminó la discusión. La discusión en términos científicos. Sí. Y en una de esas, el mismo trabajo no era nada para, ¿no? Sacarse la ropa y tirarse al mar. ¿No? O sea, probablemente la mayoría de los oyentes no saben ni qué es un gen. Digamos, es probable. Lo cual no le impide vivir normalmente, digamos. O sea, tampoco es que sea una información vital para obviamente la vida cotidiana, Otra vez me quedé sin tiempo, pero en efecto, sí, podría ser perfectamente posible. Casualmente, que no le cambie la vida. En un trabajo escrito hace un tiempo por Ana María Vara, que es periodista científica, sí, es doctora en letras también, un trabajo titulado El público y la divulgación científica del modelo de déficit a la toma de decisiones. El modelo de déficit es este modelo que propone que el que está del otro lado escuchando ahora este programa no sabe nada, es una tábula rasa y que nosotros acá estamos para... Sabe menos y tiene un déficit de conocimiento y uno va a ir a llenar ese espacio que está vacío, ¿no? Y es interesante porque ella rescata en este trabajo, un artículo del 1999 en realidad, de Edna Einsiedel y de Bruce Thorne, en donde revisan estos dos autores estudios empíricos sobre intentos de transmisión de conocimiento científico al público en general, y han identificaron en su momento diferentes actitudes frente al conocimiento, que es esto que yo te comentaba al principio del programa, ¿no? Sí. Entonces habría como categorías en esta propuesta teórica de análisis de interés o de desinterés por el conocimiento científico en particular. Entonces, entre los de desinterés, estos autores proponen una categoría de que dicen, bueno, yo no sé nada de tal tema, pero voy a dejar que los expertos me digan lo que necesito saber. Esa es una categoría. Por ejemplo, típico conocimiento encapsulado de gente que trabaja con cosas que les dicen, para manejar esto hay que hacer esto, esto y esto, y lo que pase allá adentro no reviste mayor importancia. Esto lo hacemos con muchas cosas nosotros. Yo no tengo idea cómo funciona una impresora por dentro. Sin embargo, podría hacerle un altar, me parece algo maravilloso. Y todavía no entiendo muy bien. Tengo una somera idea, pero bueno, yo la uso. Sobre los medicamentos más o menos funcionan así. Y si dicen que curan algo. Claro, y yo no sé todo acerca del auto, de la mecánica del auto, sin embargo lo manejo y tengo tres o cuatro cosas básicas, por ejemplo, uh-huh, que tenga aire las cubiertas y aceite el motor. Otra categoría podría ser no sé mucho sobre X, y eso está bien porque no es algo importante o relevante para mí. También podría ser eso, ¿no? Sí, sí, no es relevante para mí. O no sé mucho sobre X y no quiero saber más. Entonces, uh-huh, les propongo a los oyentes ver, porque no estamos... Primero, que estas son categorías de análisis que hicieron dos autores. Bien. Y la otra es que no necesariamente estamos en una. Para diversas situaciones, diversos grupos están en alguna o en otra. Otra podría ser, no sé mucho sobre tal tema. Sobre eso nadie sabe mucho o nada definitivo y no hay mucho que podamos hacer, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Controversias ambientales. ¿Contamina o no contamina? ¿Glifosato sí, glifosato no? ¿Podría entrar en una controversia esto? Bueno, al final tengo las dos famosas bibliotecas divididas. Algún día vamos a hablar. Estamos de hablando eso. Desde la comunicación pública de la ciencia, sí, en el aspecto siempre de la siempre comunicación pública. Siempre, sí, que bien. Podría extrapolarlo al dólar. Uh-huh. Si querés, al dólar. No, porque a cómo se produce, claro, inflación en un país. Así, bueno, uh-huh, ese tema, no sé, me es inalcanzable. Dejalo a los economistas que hablen de eso. Podría ser, también, ¿por qué no? No, porque yo me quedé pensando en esto de que hablamos de la comunicación pública de la ciencia o el periodismo científico, en esto de tocarlo desde una columna, un segmento en general, uh-huh, un programa de radio, que no es un problema solamente del periodismo y la ciencia. En general, la agenda temática está tan fragmentada, uh-huh, que todos los días tienen que surgir temas de los cuales ninguno conocemos demasiado. Exacto, sino que conocemos... Sí. Hay temas que, bueno, que por ahí son más escandalosos, que duran más tiempo en el dial, ¿no? En la agenda temática del dial. Pero en general pasa como casi todo. Hablamos de esto de que el periodista tiene la capacidad de saber un poco de todo y saber en profundidad nada, ¿no? Un poco. Vaya. ¿Qué destino? Claro. ¿Qué destino? No sé mucho sobre X y no puedo acceder a la información, de manera que realmente no puedo saber más hasta que la información sea más accesible. Esta cuestión de lo insondable, hasta dónde voy a llegar, cuánto puedo saber yo de energía nuclear cuando hay cierto cerco o no se conoce mucho o es difícil acceder a cierta información. Bueno, cuando sea más accesible, yo podría... Y después... Sí, un ejemplo importante de esto me parece que fueron todas estas noticias de lo de las partículas, esto del ciclotrón y todas estas... El bosón de Higgs. Todas estas historias que se hicieron. Es de difícil acceso. Todo era incomprensible, todo era... Es de difícil acceso. Había cosas escolares y cosas de altísimo nivel, y igual no se entendía nada, digamos, básicamente. Y Ainsley y Dele Thorne analizan también tres casos de búsqueda activa de conocimiento. Estas son no sé, pero, no sé, no me interesa, pero... Uh-huh. Esto es al revés, es no sé mucho sobre X y quiero o necesito saber más. Por lo tanto, voy a buscar información. Digamos, alguien que milite o trabaje en una ONG ambientalista está obligado a salir a saber más. Sí, está obligado. Aunque no sepa, obviamente eso lo obliga de alguna manera a involucrarse sabiendo un poco más. No sé mucho sobre X, pero mis amigos y mi familia saben bastante sobre eso. Yo debería informarme o me voy a quedar afuera. Es como una cuestión hasta de pertenencia. Interesante también cómo el medio condiciona nuestra apetencia o nuestra necesidad de involucrarnos con el conocimiento. Por eso está bien, muy bien ahí Bolovesky cuando dice hay otros que están reclamando, hay otros actores, es multiactoral, es multisectorial, uh-huh, cuando dice que hay otros que están demandando, bueno, hay alguien que quiere saber y se las arregla como puede, ¿no? Y no sé mucho sobre X y no tengo la capacidad que necesita para saber más. Por lo tanto, no puedo averiguar más hasta que tenga esa capacidad. Esa también podría ser otro lugar donde uno podría encontrarse y decir, bueno, yo la verdad que esto no sé, iré haciéndolo de a poco y cuando tenga ciertas herramientas podré acceder. Quería traer una última entrevista que le hiciéramos a Silvina Chávez, es periodista, comunicadora, trabaja en la Universidad Nacional de San Luis, ha llevado adelante un sinnúmero de entrevistas producto del trabajo que ha hecho en distintos lugares de la Universidad Nacional de San Luis, en Centro de Comunicación Científica de una facultad. Ella trabaja siempre en el área de ciencia. Siempre ha trabajado, sí, vinculado a la ciencia y comunicación pública de la ciencia a través en distintas prensas o centros de comunicación científica dentro de la universidad. Y me parece interesante lo que tiene para decir, sobre todo de un tema que no hemos tratado hasta ahora, que es la relación, en la primera parte de la entrevista, la relación entre el periodista, el comunicador y el científico. Algo que acá no lo terminamos de tratar, sino que dijimos algo, pero me parece que es bueno oírlo en primera persona. Silvina Chávez, aquí en La Búsqueda. si hay algo que se discute en el ámbito de la comunicación pública de la ciencia es precisamente la supuesta difícil relación entre científicos, científicas y los comunicadores, los periodistas en particular. ¿Es realmente una relación difícil? Y como yo creo que es como toda relación humana, se va generando con el tiempo como un vínculo hasta que el científico llega a tener la confianza suficiente en el periodista, porque yo creo que se plantea como una desconfianza inicial en que si me vas a poner todo lo que te digo, si vas a transcribir tal cual los conceptos que yo te estoy transmitiendo. Yo ya desde hace varios años que escribo notas. Yo siempre digo que yo hago, si escribo una nota tiene que ver con periodismo científico, porque no con divulgación científica. ¿Por qué haces esa diferencia? Porque mi primer acercamiento a la ciencia fue como periodista de que trabajaba en radio y que me interesaban los temas de ciencia, y yo siempre quise volcar en las notas que hacía para la radio aquellas cuestiones que yo consideraba que eran interesantes para el vecino, para el ciudadano común. Porque me parece a mí que en ese sentido es importante el contexto. Es importante saber y transmitir a la comunidad que eso que se está investigando, que muchas veces es de difícil comprensión, qué aplicación, qué cómo lo vincula, cómo lo afecta al ciudadano común. Y entonces me parece que el periodismo busca eso. Por ahí, a diferencia de la divulgación científica, que los textos suelen ser mucho más complejos, y me parece que el periodismo busca más por ese lado, atraer al lector o al oyente por ese lado, y en esa relación mi acercamiento con el científico, digamos, con los científicos fue primero conflictivo desde ese punto de vista, es decir, hasta que conocían cómo yo presentaba las notas, cómo las daba a conocer, se generaban algunas situaciones de desconfianza, si se quiere. Una vez me pasó que escribí una nota que tuvo una amplia repercusión a nivel local y a nivel nacional. La tomaron 35 medios de toda la Argentina e incluso la tomaron medios de España y la BBC de Londres. Y entonces cuando a la persona que yo le había hecho esa nota la contactan de medios internacionales, fue tal el impacto que yo le generó que lo que me reclamaba era que por qué la nota había tenido tanta repercusión. Entonces eso fue como una situación que a mí me llamó la atención y que se generó un conflicto por algo que en realidad tendría que haber sido todo lo contrario desde mi punto de vista. Si mirás 6, 7, 10 años hacia atrás y ahora, hasta ahora, ¿cómo evaluás la relación entre la comunidad científica y la de periodistas, al menos en el ámbito que te ha tocado trabajar? ¿Como una evolución hacia una mayor comprensión o las cosas están todavía en negociación y en ciertas tensiones? Sí, tensiones hay siempre, pero yo creo que la apertura es sin duda mucho, mucho mayor que hace unos años atrás. Mi experiencia en el Centro de Comunicación Científica de la Facultad, cuando nosotros empezamos a enviar notas a los medios y vimos que los medios las tomaban, entonces nos dimos cuenta de que había un preconcepto por parte de la comunidad científica de que esos temas no interesaban a la comunidad. Y nosotros hacíamos un seguimiento semanal de que todas las notas eran tomadas por medios, donde además no era que la universidad o la facultad pagaba un espacio para que esas notas fueran publicadas, sino que el medio la tomaba porque le interesaba, les parecía de interés. Y sobre todo eran notas que no estaban escritas para la comunidad, para otros científicos, sino que estaban escritas para el común de la gente, para el lector promedio. Entonces, por eso es que mantuvimos siempre el estilo el estilo periodístico. Y yo creo que en la actualidad hay una mayor apertura, porque de hecho cada vez que hay algún acontecimiento científico importante en la universidad, son los científicos ahora los que piden que los periodistas vengan a cubrir los acontecimientos que ellos van generando, los eventos que van generando, e incluso te consultan, ¿estará bien si lo cuento así? ¿O cómo te parece que puedo bajar esta información? Entonces me parece que eso ya es un paso importante. Muchas gracias. No, de nada. Reynoso, Andrea. Sí, yo creo que... ¿Tenés tensiones con los periodistas vos? No. No. No, básicamente no, pero porque nunca me ha importado mucho lo que digan, básicamente. O sea, que yo le toda la tarde, toda la noche al periodista, no importa. Ver, dos horas después. ¿Me dejan un minuto que explique por qué es lo que quiero decir? Sí. A ver, de entrada creo que me rendí. Aquí van a decir lo que se les diera la gana. O sea, lo que fueron 6 años de la búsqueda con Andrés. Sí. Entonces, hay que relajarse, decirle lo que uno quiere y ellos van a hacer lo que ellos quieran, básicamente. Esa es la mejor relación que uno puede tener. Esto, qué bueno. Enojarse que es la peor. Estás grabando, ¿no? Enojarse. Estás grabando. Qué bueno que esto queda grabado. Peor. Sí. Porque se ofenden. Nos ofendemos todos. Uh-huh. Y tenemos y termina mal. Pero solo por eso, porque no, realmente, o sea, muchas veces lo hacen bien. Este celo, sí, obviamente. Este celo que por ahí describe Silvina Chávez de qué me vas a poner, cómo lo vas a totalmente poner. Vos no lo tenés. Es así como ella lo cuenta. Sí. El celo existe, digamos. Uh-huh. Pero el tema es hasta dónde lo dejás seguir. O sea, yo conozco, tengo colegas. Si no escribí la nota vos. Claro, o sea, yo tengo colegas que pretenden que el periodista le mande la nota para él corregirlo como si fuera un artículo científico. Bueno, no, me ha pasado. Digamos, bueno, eso, bueno, y por eso te digo. Hay un problema ahí. Bueno, digamos, es lo que ellos entienden por darle su información al periodista. Entonces, vos se la das y el tipo va a hacer lo que quiera, pueda o se le dé la gana, qué sé yo. Y bueno, hay un nivel de confianza que hay que dejarla salir, digamos. Let it go. Le digo, básicamente, en el mejor de los casos te toca uno bueno y te hace una buena nota, uh-huh, digamos. Pero no se puede controlar ese aspecto, me parece, de la como tampoco al revés, o sea, como tampoco me parece que ningún periodista puede decir, ay, esto, pero usted lo hizo bien realmente. ¿O? Podría, ¿por qué no consultar o preguntar? Pero nunca se lo diría, digamos, nunca le diría la verdad tampoco. Mira la voz. Pausa y cierre. Dale. Comienzo de espacio publicitario. La buena mesa exige el mejor equipamiento y bazar de cocina. Chabooks y Caster, comercialización de artículos de gastronomía, bazar y cristalería para tu hogar o negocio, equipamientos comerciales, balanzas, cocinas y hornos. Una empresa al servicio de la excelencia en productos de gastronomía. Más de 15 años de experiencia en el medio. Chabooks y Caster, excelencia en calidad, atención y precios. Avenida Pellegrini 143, entre Rioja y La Madrid, San Luis. Teléfonos 0266-4430-998 y 4442-277. Sitio web www.chabooks-mediocaster.com. UNA, única publicación de San Luis sobre servicios y productos, arte, turismo, cultura y ecología. Presente en el interior de la provincia, zona serrana, oficinas de turismo y comercios auspiciantes, Casa de San Luis en Buenos Aires y Córdoba y al mundo a través de la web. Guía UNA, una revista para pertenecer. Solicite promotor al 02652-495024. Guía UNA. Fin de espacio publicitario. Cierre el programa. ¿Tienen para cerrar? Sí, primero la invitada. Dale, Andrea Arcucci. Gracias por la invitación, nada más. Un gusto, cuando quieran. Y estoy de acuerdo con todo lo que se dijo acá. Con todo. Con todo. Bueno, nos resolvió un montón de problemas. Reynoso. Los periodistas se equivocan habitualmente. Uh-huh. Creo que en general hay mucho para trabajar sobre la comunicación pública de la ciencia. Me pareció interesante por ahí algunas cuestiones que vi como naturales en Silvina en su uh-huh. lenguaje, esto de bajar, del lector promedio, de la diferencia que hay entre el científico y el periodista. Así que me parece que hay mucho para reflexionar al respecto sobre cómo nosotros como periodistas comunicamos la ciencia o nos hacemos cargo de algunas cuestiones que para las cuales por ahí no estamos preparados. Me parece por ahí que tiene que ver un poco con eso, ¿no? A mí me parece que es una oportunidad imperdible. Cuando digo oportunidad me refiero al menos en los términos en los que uno puede ver el desarrollo, la cantidad o el tipo de investigación que se está realizando en Argentina con la difusión que tiene, además con la extensión a nivel nacional de la investigación que se está haciendo y el desarrollo además de la comunicación científica y del periodismo científico en el país. Me parece que es una buena oportunidad para interpelar al poder, inclusive el poder detrás de la ciencia, como decía Ramón Sanz en ese fragmento de entrevista. Es una oportunidad imperdible. Por lo tanto, a mí en lo particular me gustaría ver menos notas vinculadas a particularidades y cuestiones de periodismo boutique o ciencia boutique, ¿no? De vidriera, bonita, prolija, armadita, y me gustaría un poquito más de riesgo. Me gustaría leer un poco más, no es que no haya, me gustaría leer mucho más en realidad, de periodismo un poco más jugado, uh-huh. ¿sí? Pero bueno, entiendo que también no hemos hablado de acá de la otra pata de todo esto que son los medios. No hemos hablado de los medios, no hemos hablado de quién te titula en un medio, no hemos hablado de las necesidades del medio, las económicas, las de espacio, los requerimientos uh-huh. de tiempos, no hemos hablado nada de eso. Así son que actores protagónicos. Son actores protagónicos. Nosotros no hemos hablado, pero me parece que también es un momento para el riesgo. Empecemos a hablar de las cosas que están haciendo que se haga ciencia. Empecemos a hablar de las cosas que hacen que cuando sale un producto de desarrollo científico podamos analizar aquí, en situ, en local, el análisis local, sea del tipo que Priscila Fernández dice que se hizo recién, 2 meses después, en una nota o en una producción audiovisual en Francia. Uh-huh. Así que me parece que ese es el desafío. Noticia, la salchicha que dio él. Habría que seguirla, exactamente. ¿A dónde van a parar la salchicha esa? ¿A dónde van a parar? Nos vamos con la versión original de Roxanne. Roxanne por The Police. Hicimos uh-huh. el programa del día de hoy. Juan Manuel Reynoso, quienes habla, Antonio Mangione. Y nuestra invitada aquí en el estudio, Andrea Arcucci, Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Nos encontramos en 7 días. Roxanne por The Police. Hasta la próxima. Chao, gracias. Since I knew you.